Bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven pa acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven pa acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven pa acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven pa acá bang. Mi jefe no me deja respirar. Mi jefe no me deja ni tomar café. Mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón. Por esto le cantamos. Buenas tardes, gente rosquera. Hoy es lunes 16 de marzo de 2026 y si es lunes hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT del personal de autobuses de Barcelona en TMB y emitiendo en directo desde el espacio Las Ondas de Contrabanda FM en el 91.4 del dial y por internet también en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial, ubicada en el Ateneo Enciclopedia Popular del Raval de Barcelona. Y recordad que si escucháis el podcast de este programa en plataformas comerciales de contenido digital, no podréis escuchar la banda sonora. Para hacerlo tenéis que entrar en radiorosco.contrabanda.org. Podéis llamar ahora mismo para intervenir en directo al 641-38-67-68 o enviarnos mensajes también al 641-38-67-68. Las personas que estéis ahí pendientes de escuchar el programa, ya habréis escuchado que hemos empezado un poquito tarde. Pero estamos aquí con mucho esfuerzo, pero aquí estamos. Y hoy hablaremos del tema que está hablando todo el mundo por las cocheras, especialmente por la parte de Zona Franca, que es la reclamación del pago del destacamiento, de otra manera llamado por la empresa como desplazamiento reflejado en el convenio. También hablaremos de la comisión de material móvil que hubo la semana pasada, del personal de taller, y también comentaremos algo de un comité de empresa, un pleno del comité de empresa que ha habido esta mañana. También, como no, hablaremos de la movilización que se espera en Madrid este próximo 21 de marzo. Y para todo esto tenemos aquí para hablar al señor Isaac Bonet. Bona tarda a tothom. Y tenemos también al señor Francesco. Sí, también buena tarda a tothom. Sí, que te olvidas un punto que hablaremos brevemente también del tema de la vaga de enseñamiento. Sí, es lo que iba a decir. Lo que pasa es que puedo presentar a la persona que nos tenía que hablar del tema. A lo mejor dentro de un momentito. Supongo que a lo largo del programa estará por ahí. Y nos voy a explicar, porque ya habréis notado que hoy ha habido tanto problemas de tráfico como de colectividad. colegios y ha habido, bueno, pues eso, bastantes conflictos en Barcelona por esta vaga de enseñamiento. Un matiz, Josema. Has comentado que hemos empezado unos minutos tarde, hemos tenido sabotaje. Bueno, pues no sé, últimamente pasan cosas muy raras. Bueno, últimamente no, ya hace como, ya, yo diría que sí, año no, y medio bueno, aproximadamente, sí. Que no sé lo que ocurre por las redes, bueno. Que a veces no podemos empezar a la hora. Pero bueno, pues como mira, tenemos buenos técnicos por aquí, al sí, final se puede arreglar. Sí, a ver, pues si me permites, empezamos tarde, pero no vamos tan tarde como una mediocre dirección que tenemos en TMB, que aún, a pesar de una sentencia, aplica al personal de conducción calendarios que no cumplen la ley, no cumplen el estatuto de los trabajadores. Esto solo puede hacer una mediocre dirección o una pésima dirección que es irresponsable con la propia normativa laboral. Y por otro lado, también va tarde, y lo que estaba hablando Josema, en la aplicación de sus obligaciones hacia la plantilla. Las obligaciones que tenemos los trabajadores nos las recuerda constantemente. Nos las recuerda. No podemos venir tarde, tenemos que cumplir nuestro trabajo, nuestro horario, etcétera, etcétera. Pero hay una obligación que es sagrada, que es el pago de todos los conceptos salariales. Y la empresa, el mal llamado destacamiento, o popularmente llamado destacamiento desde el año 98, que no viene a ser más que el artículo 75 del convenio 98-2001, que lo estipulaba como desplazamiento, no confundir con el desplazamiento del último sí, convenio, de la actualidad, que es, que eso, es el retorno o la salida de cocheras a lo que es el donde empiezas o donde acabas, pues no lo está pagando. Y no lo está pagando y lo tenemos que recordar y exigir. Exigir porque ese dinero es de la plantilla de la persona que lo trabaja. Entonces, pues bueno, ¿por dónde empezamos? No, bueno, precisamente por eso, ¿no? Yo creo que por eso, o sea, mira, aquí lo que habría que resolver es todas las dudas que hay, o la mayor parte, a lo mejor si alguien tiene alguna duda, pues puede enviar un mensaje o llamarnos a este teléfono que hemos dicho, sí, que es el 641-38-67-68. Espera, que digo el teléfono por si acaso. A pesar de, bueno, aparte del tuyo que ya tienes, pues el 641-38-67-68. Ese se ve, no pues me equivoco, pues ¿verdad? Sí, no, correcto. Para entrar en materia, a mí me gustaría recalcar, el artículo lo hemos publicado y ha corrido por las redes. Es un artículo que cada uno que sepa leer lo puede interpretar, evidentemente, y luego hay muchas dudas que surgen. Pero aquí directamente dice que se establece un plus de desplaçament per als conductors que per raó de servei s'han de traslladar provisionalment de dipòsit o centre de treball. Dipòsit, on se guarden els autobuses. Dipòsit, no, no serà un dipòsit de gasolina. Entendo que serà un dipòsit on se depositan los vehículos, los vehículos, ¿vale? O centre de treball. También se aplica para todo el personal de la empresa, exceptuando a unas casuísticas, y lo explica. Esto es para paliar desequilibrios de la plantilla y hacer una cobertura racional motivada por cambios estructurales, ya sean tecnológicos o organizativos. Es decir, la organización de la empresa la ejerce la dirección. Los sindicatos no podemos entrar en lo que es la organización de la empresa. Lo que sí podemos entrar es en reivindicar los acuerdos de convenio para que cuando la empresa, por un motivo técnico o organizativo, porque a alguien se le ocurre pues cerrar Poniente, que dieron la opción de continuar en la cochera de Poniente de unos cuantos años más, pero alguien decidió que no, que eso no interesaba, pues motivado por unos cambios organizativos y de manera provisional se han generado pues unos depósitos en otros sitios que no son las cocheras de referencia, en las cuales pues se tiene que aplicar este desplazamiento. Y aparte, otra cosa que hay que recordar, que la empresa ha insistido en varias ocasiones, en varias comisiones, la empresa insiste es que se paga un máximo de 5 días al año. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Si el mismo artículo lo dice, si el desplazamiento se produce, es continua mantenint el plus desplaçament a les condicions regulades de l'autoritat. El seu abonament, su pago, subsisteix al cap dels primers dies, independentment del temps que dur el desplaçament. Així hemos tenido no solo personal de conducción hace tiempo que lo ha cobrado, sino otros colectivos. Hay mandos que han cobrado más de 5 días después de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sí. Técnicos polivalentes desplazados pues una distancia no más grande de 1.5 kilómetros sí, algo, y lo han cobrado durante 1.5 años. Es decir, para según quién cumplen, pero para según quién gira la cabeza, pero sabe lo que están haciendo. Y ese dinero es de cada una de las personas que lo podía utilizar, pues evidentemente para pagar su parte de impuestos y su parte de comida, de vivienda, de ocio, porque lo tiene regulado y se ha trabajado y se han hecho huelgas y se han hecho convenios para que se cumplan. Nadie discute los pluses y primas y sobrinas de algunos directivos que cobran. Están ahí. Están ahí. Bueno, sí. Estarán más justas o más injustas. Nadie entraremos en debate si están o no están, o a quien sea. Pero lo que está regulado, las dietas, las dietas o lo que sea. Pero lo que está regulado es de cada uno. Estamos hablando de cantidades importantes que el personal está dejando de percibir. Y luego, al igual que en otras ocasiones, dirán, es que bueno, ha pasado mucho tiempo y si tenemos que pagar algo será pues un año para atrás, porque os habéis dado cuenta y tarde, me habéis pillado. Pues no, esto es, desde mi punto de vista, no ser mediocre, es ser... es tener una manera de hacer muy reprobable, de generar desconfianza. ¿De qué sirve tanto? Oye, que aquí generamos un compañerismo, somos una organización, qué guapos que somos todos, qué bien que estamos aquí. Vale, perfecto, me parece genial. Para el que quiera, genial, pero lo primero, lo mío me lo pagas. Me lo pagas porque lo he trabajado y porque cumplo con los criterios establecidos en el artículo 35 del convenio. Y si me permitís, mira, ni me lo he mirado, pero voy a poner un audio que entiendo que es de un compañero que me lo ha pasado justo ahora cuando estábamos hablando. A ver. ¿Pero te ha dado permiso para que lo pongas? A ver qué pone. ¿Sí? Sí, vale. me lo ha dado. Vamos a ponerlo. Perfecto. Venga, a ver qué dice este compañero. A ver qué nos ilustra. Sorpresa, sorpresa. Hola, buenas tardes a todos. Uy, que esto lo he puesto muy rápido. Un momento. Espera, que no lo vamos a poder asimilar. Uy, vamos allá. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, solamente comentar que el tema este del plus de desplazamiento no es algo nuevo. Es algo que se lleva cobrando la empresa, que yo sepa, pues 28 años. Yo aún tengo las primeras nóminas de cuando entré en la empresa, llevo más de 28 años. Pero aún tengo nóminas de cuando me han enviado destacado de un centro de trabajo a otro y tengo ese plus en las nóminas. Plus destacamiento, perdón, desplazamiento. Y ahí consta. O sea, no es algo nuevo ni que haya que tener miedo a reclamarlo. Es que de hecho no habría ni que reclamarlo. Se debería de pagar sin tener que reclamarlo. Claro. Incluso tengo nóminas de un mes de agosto que por tema de lanzadera de metro estuve destacado todo el mes a otro centro de trabajo y me consta que se me pagó ese mes 27 días de desplazamiento. Entonces no veo el por qué ahora no se tenga que pagar cuando yo estoy destacado a un centro de trabajo que está... con una dirección diferente a la de mi cochera. Porque considero que la calle Z también es otro centro de trabajo diferente que tiene incluso taller diferente. No hay más. Y otros que están en otros municipios, otro que está en el Quinto Pino en la calle 40. O sea, tenemos un montón de centros de trabajo y un día vas a uno, un día vas a otro. Esto es así. Y yo que tengo servicio fijo por la antigüedad que tengo, pues cuando llega un sábado o un festivo que trabajo o lo que sea, pues me toca irme a una cochera o a otra me están haciendo desplazarme de mi centro de trabajo. Venga, un saludo a todos. Perdón por extenderme un poco más, pero también quiero aclarar otro par de cositas. Yo, por la antigüedad que tengo, como he dicho antes, pues si ya tengo un servicio fijo, pues también estamos teniendo escogidas en línea y por un tema organizativo de la empresa, que lo puedo entender, ¿eh? Pues me dicen que a partir de ahora la línea mía ya no sale de mi centro de trabajo, de donde estaba, que ahora sale de otro diferente. Bueno, entonces nos mueven de un lado para otro y eso no debe de ser gratis. Eso tiene un precio reconocido en el convenio del 98, ¿me entiendes? Que se llama plus de desplazamiento. Y es más, también quiero hacer otra aclaración que se me ha olvidado en el audio anterior. Cuando a mí me han enviado destacado, o desplazado, vaya, es que la palabra destacamiento es una palabra que debemos usar nosotros, pero no está escrita sin convenio, ya lo sé. Cuando me han enviado desplazado a otra cochera, yo he cobrado ese plus incluso aunque hiciese un servicio medio. No es necesario sacar el servicio o finalizar el servicio en una cochera. Si yo presto servicio en una línea que pertenece a otro centro de trabajo, aunque sea un servicio medio, a mí se me ha pagado ese desplazamiento. Y lo aseguro, tengo nóminas que lo dicen. Que dicen que yo he cobrado por día desplazado, no por meter el coche en cochera, ni por sacarlo, ni no, por prestar servicio en una línea diferente que está ubicada en un centro de trabajo diferente al mío. Bueno. Isaac, perdona que hem de dir tal, una mica que entenem per centre de treball, que és el tema del centre de treball és fundamental perquè la gent entienda el plus S de la reclamación. Es decir, básicamente puede ser destacamiento de un centro a otro, ¿no? Pero claro, zona franca, ¿cómo lo tenemos? A ver, aquí entramos en lo que cada cual interpreta, porque recordad que el artículo habla de centro de trabajo o depósito. Entonces, lo que es la concepción del centro de trabajo, pues puede generar ciertas dudas. Uh-huh. Evidentemente, a mí que no me digan que un centro de trabajo, como que llaman anexo, algo que está a kilómetros, es el mismo centro, porque no lo está es. Está en otro municipio. No lo es, tiene unos permisos, municipio. Correcto. Pero un depósito, si tiene una dirección y otro depósito tiene otra, está bastante claro. Entonces, vale, cuando abrimos el melón de que no se está abonando correctamente este concepto salarial, sí que es verdad que cada cual interpreta con su lógica individual lo que puede entender, ¿vale? Yo en una primera instancia, si digo la verdad, cuando sacamos esto, estábamos pensando un poco en lo que es la 114 y el depósito 114, de la calle 114 y de la calle 40. Sí, básicamente, ¿eh? Lo que el entorno de zona franca. Pero a partir de ahí hay gente que en los grupos, incluso hablando, pues te hacen reflexionar. Oye, yo entiendo que este otro centro de trabajo, aunque esté a una distancia más próxima, es otro. Pues desde luego no va a ser ni CGT, ni voy a ser menos yo, que alguien que entiende, leyendo ese articulado y entendiendo que le afecta, deje de pedir algo que entiende que es correcto. Incluso más cosas, como lo que acaba de decir el compañero, los servicios medios. Antes los servicios medios de la gente desplazada a otro centro también se pagaban. Entonces, cada cual que lo valore. Y la gente que no quiere reclamar nada porque o tiene miedo y dice esto no conmigo, que no lo haga. Cada uno es libre. Tampoco. Entonces yo pienso, el no lo tienes. No me gustaría generar expectativas de situaciones que cada uno entiende, pero verdaderamente, en base al articulado, pues todo lo que son cambios provisionales, y sabemos perfectamente que hay cambios provisionales porque hay una obra que lleva un retraso de años importante y parece que aún va para largo, son cambios provisionales, evidentemente, claro, no son definitivos. Es que no es culpa de los trabajadores. Y el tema es técnico organizativo, claro, más es que cuando había una cochera como la de Poniente, que cualquier persona que pase por ahí cerquita verá que están todas las instalaciones. Bueno, es un campo de patatas. Ya, no es un campo de patatas. Están todos los edificios. Sigue. Están todas las instalaciones. Estar ahí perfectamente. Se dio la opción y la dirección entendió que no. Bueno. Pero si entiende que no y tiene un coste económico con otras cosas, pues que también asuma el coste económico de todo lo que tengamos regulado en convenio. Yeah. ¿Qué más? Aquí se ha hablado otra cosa, este compañero, que dice, oye, que si yo tengo un servicio y unilateralmente la empresa cambia una línea o parte de una línea a otro centro de trabajo y yo me voy, por un tema organizativo, la potestad organizativa es de la empresa. Esto lo tenemos que tener claro. Claro. Pues bueno, pues perfecto, que lo hagan, pero que si me desplazan, pues también tendrá que aplicar consecuentemente con todos los pluses inherentes a ese cambio, al propio desplazamiento. No vale con decir, oye, si no te interesa, pues te quedas aquí suplente. No, no, no. Ese servicio lo he escogido yo por escogida. Y yo decido si me voy con mi servicio o no me voy. Y si me voy, con todas las condiciones. ¿Qué me estás contando? Porque si no, pues que hagan una escogida pues cada año, yo qué sé. ¿Vale? Y lo mismo también con los reequilibrados. Los reequilibrados que hacemos es porque por necesidades organizativas, no olvidemos, organizativas de la empresa y paliar desequilibrios por la potestad organizativa, la empresa necesita pasar X personal de un punto A a un punto B. ¿Y qué hace primero? Pide voluntarios. Me parece perfecto. Oye, ¿a quién le va bien ir después de una escogida, que he escogido un centro de trabajo, o me ha llegado este centro de trabajo, ir a este otro centro? Primero, prima voluntariedad, cosa que me parece fantástico, porque toda aquella persona que no vaya obligada, pues oye, generas un entorno amable, ¿no? Y que si por esa necesidad organizativa te tienes que desplazar, pues primero los voluntarios. Y luego hay la gente que va forzada. Evidentemente, la gente que va forzada o la gente que va voluntaria no quita que sean desplazados de centro de trabajo. O sea, y claro, ese desplazamiento tiene encaje en este artículo. Claro, es que si tú por tu antigüedad has podido escoger un centro de trabajo que te iba bien y te lo han asignado, no por necesidad del servicio, te lo pueden luego que cambiar por necesidad organizativa, ¿no? Bueno, por una necesidad organizativa... O sea, te la pueden cambiar, la digamos, ser, pero si te fuerzas a hacer eso... La empresa puede hacer de todo, pero tendrá que ser consecuente con lo que está pactado. Ni más, o sea, ni menos. Te lo puede cambiar, pero tiene que abonarte lo plus que corresponde. Y en el caso de, por ejemplo, el personal de nueva incorporación, pues que entre, por ejemplo, en este mes y dentro de 3 meses por... digamos, por necesidad organizativa te cambien de centro de trabajo, ¿sería también o qué? A ver, si ya te asignan un centro de trabajo, ¿cómo lo ves? A ver, mi opinión personal, pero es, por analizar, que es bastante flagrante. A ver, lo que no, cuando entra una persona en el trabajo, en este caso en nuestra empresa, se le asigna sí, un centro de trabajo. Sí, es que eso, se le sí. asigna al punto A, al punto B, al punto C. Y si luego, por un tema de equilibrados, la empresa, antes del periodo de escogida, lo cambia y tira de la gente más nueva... Sí, no hay ningún problema pero, en sí. Pero, no, a ver, ¿irán contentos porque les va bien o a disgusto porque les va mal? Pero el destacamiento, el desplazamiento, lo están haciendo. Lo están haciendo y tienen ese derecho. Evidentemente, ¿con qué juega la empresa? Con el temor de siempre, de la gente recién ingresada. ¿Cómo voy a pedir yo algo y a ver cómo me van a ver? No, oye, que esto es algo que no tenemos que pedir, como decía el compañero. Esto es algo que la empresa tiene que plantear directamente y, si no, los sindicatos, velar para que lo esté haciendo. Y aquí más vale tarde que nunca. Y mira, justamente, hoy ya está sacando formularios otros sindicatos, UGT, sí. Y posiblemente ya me han dicho que Comisiones sacar el suyo, ACTUB, SIT, pues, perfecto. Bueno, lo suyo es que empujemos todos, oye, conseguir las cosas. ¿Vale? Oye, que no sé, que se ha visto tarde, pues bueno, pues se ha visto tarde, pero no hay que enfadarnos, tenemos que conseguirlo todos juntos. Y si me permitís, os paso otro audio que me ha llegado ahora de otro compañero. Mira, un compañero... Déjame primero que comente, sí. Porque de todo el tema este, sí. Una cosa es que reclames, digamos, porque ahora mismo te cambien de zona franca, una campa, sí, de estas, sí, que le llaman patio, que le llaman patio, pero realmente es otra cochera, ¿no? Bueno. Pero lo que es realmente absurdo es esto de los 5 días, esto de cobrar, porque a mí me han llegado nóminas del año 2000 y pico, 2005, 2010, que se estaban pagando hasta 15, 20, 25 días en un mes. No sé por qué ahora quieren limitarlo a 5 días. Decirlo, los técnicos polivalentes trasladados, por ejemplo, alguno de zona franca. Estoy hablando de personal de conducción, no, ya no de no, técnico, no, de personal este de conducción. Han estado año y medio, ¿no? A todo personal. Año y medio, cobrándolo cada día. Pues un año, pues los 224 días de trabajo del primer año y la mitad más o menos del segundo. Estamos hablando de cantidades importantes que cuando se consigue un convenio, se consigue un todo. No para que luego una nueva dirección que no estaba, la actual no estaba cuando se hizo ese convenio del 98, pues diga que no se aplica, pero ¿en base a qué? Pero es que lo dice claro, y lo dice que si se continúa, se seguirá cobrando, y más cuando, y ahí nóminas. Bueno, no hay convenio refundido, por lo entonces, tanto, mira, el convenio es válido. Al hilo aquí el compañero, que me ha dicho que mandaría un audio, me lo ha dicho el compañero Álvaro, que estaba aquí antes en la sección sindical y ya no está en la empresa, me ha hecho un audio a ver qué es lo que explica, para que veamos si estos son cinco días o son más días. Hola, muy buenas. Con motivo, por aquí Álvaro, exconductor de Horta, ya fuera de la empresa. Me pidieron desde CGT que comentara la situación que yo viví en el tranvía Blau respecto a la aplicación del artículo 35, que al parecer, pues, otra vez se tiene que estar incidiendo sobre cosas que ya estaban totalmente consolidadas y establecidas y que se aplicaban normalmente, por lo menos en mi situación cuando yo estaba en tranvía Blau. Y es la siguiente: nosotros cada día que íbamos a realizar allí servicio a la cochera del propio tranvía Blau, que se gestionaban los servicios desde la cochera de Horta, generábamos un día de destacamiento o desplazamiento del artículo 35, para que no se pueda entender que estamos hablando del otro artículo de conseguido en el año 22, del desplazamiento. Era independiente además del número de días que fuéramos. Si íbamos 17, pues 17 días se cobraban. Si íbamos 20, 20, o si ibas 2, 2. Y no había que realizar ningún tipo de reclamación de haberes o cosas similares. Así pues, entre los años 2012 a 2017, así era la situación en tranvía Blau, es demostrable con nóminas, si llegara el caso. Así pues, os animo a toda la gente que tenéis que realizar esa reclamación para que os den lo que os toca, que lo hagáis, porque legalmente se puede conseguir, vamos, debiera, porque se hacía normalmente, ya os digo. Así que nada, oye, un placer. Que vaya muy bien y mucha suerte. Hasta luego, hasta luego. Bueno, Isaac, ha sido una sorpresa escuchar a Álvaro. ¿Eh? Pues no, sí. No nos lo habías dicho. Sí, ¿no? Pues sí, pues... y la verdad es que nos hemos alegrado mucho. Sí, un abrazo muy fuerte. Escuchaban hasta los pajaritos de sí, fondo. Sí, porque está ahí en el campo. Pero mirad una cosa, es que no estamos hablando de hace mucho tiempo, estamos hablando, lo ha dicho él, 2017. A ver, los años van pasando, son nueve años. Pero no... ¿Cuál es la táctica de la empresa? Vamos a cambiar el nombre, la manera de proceder. En vez de decir vamos a destacar, decimos vamos a reequilibrar. En vez de decir no te pago el desplazamiento, te vas no a otro depósito, te vas a un anexo varios kilómetros, ¿vale? Con vigilante, con lavabos, con etcétera. Y entonces desvirtúa y nos genera un mantra y interiorizamos una anormalidad como una anormalidad. Sí. Interiorizamos que, bueno, esto es así y es lo normal. Pues no, hay que tener memoria, y sobre todo los veteranos, hay que recordar que hay cosas que no las podemos perder. Si están, están, con todas las consecuencias. Y bueno, creo que hemos dejado un poquito claro y que cualquier persona que interprete otra cosa es libre. Aquí nadie obliga a nadie a moverse en nada. Mira, como Sí, sigue, que te quiero hacer una pregunta. No, por último, yo recuerdo, aquí ya se movió esto hace poco tiempo con el tema de los mandos cuando iban destacados al centro de control de bus. Hubo mucho temor y hubo una desinformación muy grande por parte de algún sindicato que precisamente lo promocionó o alguna persona. Pero algunos lo denunciamos y tenemos juicio, ya que los juicios van ahora a una buena distancia, a una distancia de años. Uh-huh. Y tenemos un juicio al respecto el próximo mes de julio. Con lo cual, pues bueno, con todas las nóminas estas que están comentando, donde se discute el pago de cinco días o el pago de todos los días que estás desplazado, pues tenemos una tranquilidad total. Sí, no. Bueno, pues la pregunta que yo te quería hacer es porque hay mucha gente que, a pesar de que hemos conseguido digamos, averiguar que esto realmente nos corresponde a todo el mundo que hemos estado destacado y tal, dicen que por qué esto no lo reclaman los sindicatos y se tiene y lo tiene que reclamar individualmente cada persona. ¿Qué les podemos responder? Pues es una buena pregunta, sí. Y es una pregunta lógica. Yo lo que sí diría que desde este programa, ya no la semana pasada, sino hace unas semanas que ya empezamos a decirlo. Sí, hace un tiempo, sí. Y alguna persona, pero fíjate, lo vas diciendo incluso tiempo atrás, ¿eh? Tiempo atrás yo lo recuerdo que lo íbamos diciendo, pero aquí hay que darlo todo mascado. Yo aquí, mi opinión particular, aquí porque tenemos, ya lo hemos hecho, o sea, desde, por ejemplo, desde CGT ya entregamos petición de paritaria para que quedara claro que la paritaria se interpretara que esto corresponde. Es que, a ver, es penoso tener que reclamarlo, o sea, que, así. Que quede, ¿vale?, claro que esto ya se ha solicitado, sí, por parte de CGT. A otra cosa se es que ha solicitado. Sí, otra la cosa, cuestión es que la dirección quiera sentarse, lo acepte y quiera, sentarse y quiera y solucionarlo, pero con la lógica. No estamos hablando de... Pero de que no, tampoco da, normalmente cuando se hacen esa solicitud en paritaria entiendo que no hay ni respuesta de eso. A veces sí, a veces no, según interesa. Entonces, bueno, ya veremos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora aquí? Desde luego no se da idea. Todas las reclamaciones de cantidades, para que no lo sepa, la empresa puede pagar todo el tiempo atrás. Imagínate, 5 años que lo lleva haciendo mal, lo puede pagar. Y puede decir, oye, me he equivocado, lo reconozco y te pago 5 años de errores, 5, 10, 15, etcétera. Pero sabemos que la empresa casualmente pues se acoge a lo que marca la ley. Y la ley en el ámbito laboral dice que las reclamaciones de cantidades prescriben si no hay una voluntariedad de la empresa. Dijéramos de buena voluntad, porque claro, recordad que nos quiere mucho, ¿no?, la empresa. Sí, claro. No somos números, somos personas y admiten sus errores. Lo digo con la ironía, ¿eh? Pues, ¿qué ha pasado en los últimos tiempos? Pues se agarra a su error y dice que solo paga un año atrás. Sí, y claro, para que esto no pase, y en vez de dar, como tú dices, el pescado directamente al trabajador, vamos a enseñar a pescar. Y vamos a enseñar a que cada cual sepa reclamar sus cantidades. Porque es importante. Hoy es el desplazamiento. Mañana es que no me han pagado, me lo invento, un permiso retribuido por intervención, sí, puede ser, de un familiar. Cualquier el otro día será que no me pagan un plus fuera de tanda, no me pagan una prima de fin de semana, no me pagan la prima de Navidad. Pues, ¿qué manera mejor hay enseñar para cualquier tema cómo pescar y no dar un pez? Luego, como os digo, se ha mandado esto a la paritaria. Y ahora, que lo explicaremos luego, ya hemos quedado que este tema se van a sumar todos los demás sindicatos, como no podía ser de otra manera, para plantar cara y exigir de la manera que sea, y ya os digo que va a ser de una manera fuerte, juntamente con más cosas, que ahora lo hablaremos luego, que primero creo que daremos paso a una compañera que hay aquí, para que tristemente nos paguen lo que nos pertenece. Lo que le pertenece a cada persona que en su trabajo le tiene que computar esa parte económica, esa parte porque está regulada, como que trabaja de noche, no tiene que reclamar la nocturnidad y cada hora nocturna, pues le pagan, esto es exactamente lo mismo. Pero por así decirlo, desde CGT lo que hemos pedido ahora es que se pague eso, pero ahora ya individualmente cada persona tiene que reclamar lo que no se le ha pagado. Claro, se podría decir así, sí, más o menos, ¿no? Sí, es así. Y además, cada uno tendrá un importe distinto. Claro, cada uno tiene su cálculo. No pasa nada. Distinto, si cualquier sindicato mañana quiere hacer un conflicto colectivo, lo puede hacer. Claro que sí. Nosotros, cualquiera. No hay problema. Pero yo os digo una cosa. Los conflictos colectivos a fecha de hoy están tardando sobre unos 2 años, prácticamente. Año y medio, 2, para que te, en función del juzgado, en que te caiga. Uh-huh. Con lo cual, creo que la acción directa que tanto nos recordaba el compañero Merca es mucho más. Hay que empezar a inundar buzones, hay que empezar a mostrar que nos estáis tomando el pelo. Y bueno, pues inundar buzones, inundar safatas de la oficina, bueno, de Centra, y bueno, Isaac, que no nos tomen por tontos. Como chascarrillo, claro, si esto algún sindicato que ha puesto el, digamos, el folleto, eso ya para la solicitud, para perfecto, reclamar esto, que lo hagan. Pero es el mismo que cuando lo hace dice, bueno, total, no lo van a pagar. Es que me ha llegado esto. Es bueno, decir, aquí yo, cada uno hace, opina algo. Hace el papel, porque, mira, me parece más bien una forma de decir aquí también estamos nosotros, existimos, que otra cosa, porque no que no se lo crean, no le veo que tenga un seguimiento por parte de estas organizaciones. A ver, sinceramente, a o ver. Sea, ellos te dicen, mira aquí, reclamar esto por si acaso, ¿no? Pero bueno, que total no lo van a pagar. Francesco, a mí no me vale por si acaso. Mira, bueno, el convenio a mí puede... tampoco. Hay redactados muy, muy técnicos, ¿vale? Sí, claro, juristas, claro. Sentencias... Y eso lo entiende uno. Pero como... un redactado de un convenio donde hay un artículo que te explica que si te mueven de punto A al punto B te corresponde X... Y tampoco hay es que muy darle llano. Más vuelta. Yo creo que cualquier persona que lo sepa leer, que sepa leer, y leerlo dos veces, interpretarlo un poquito, puede darse cuenta... con su situación, sí, pero... dónde toca y dónde no toca. Evidentemente, si te pone siempre que sea provisional, siempre que sea por motivos claro. técnicos y organizativos, significa pues técnicos, pues que temas de organizativos de que la organización decide hacerlo así. Ya os estoy diciendo, los equilibrados son porque lo decide la organización, porque podríamos estar en una sola cochera, en 20, en 5 o en 10. Bueno, muy pues bien. Yo creo que ya lo hemos dejado sí, está bastante sí. claro el tema. Yo, ¿no? Pues bueno, por mi parte, como estoy aquí tocando los botoncitos y las teclitas, pues os voy a poner un poquito de música para luego ya y luego os voy a presentar aquí una persona que ha venido a vernos, que nos tiene que explicar lo que pasa un en la tema calle muy hoy, importante que está pasando importante. En la calle estos días. Pues ponemos a Ram Jam y Blackberry. Bueno, ya estem aquí de tornada i, com us he dit, tenim una persona aquí que ha vingut a explicar-nos una sèrie de coses i ens estem referint a la vaga d'ensenyament que tenim aquesta setmana aquí a... Anava a dir a Barcelona, però no és a Barcelona, és a tota Catalunya, pot ser, Ele? Sí. Avui comencem, hem començat a Barcelona. Hem sortit al Baix Llobregat, Consorci, i bueno, a la... Sí, la zona més de Barcelona. Sí, avui, no? Sí, sí, després hi ha un calendari, veig aquí, que és de tota la setmana, que hi ha més Tarragona, Lleida, Maresme, i després sí, hi ha una manifestació. Hem convocat per serveis territorials. En principi hi havia des de les assemblees territorials una demanda de vaga indefinida, però vam decidir, en aquest teixit organitzatiu molt, molt ampli, de convocar per territori, uh-huh. I doncs avui comencem nosaltres i el divendres hi haurà la manifestació massiva. És a dir, vindran tots els territoris de tot el país, a tots els serveis territorials estan convocats a Barcelona i sobretot el que volem dir és que hem aconseguit que tot el personal educatiu, és a dir, docents de primària i mestres, docents i mestres de primària i secundària, però també el personal d'atenció educativa, el personal d'administració i servei i sobretot les treballadores del lliure i les companyes de les escoles bressols, doncs sortissin al carrer, o sigui, realment és una vaga educativa, general. Sí, general. Ja. I tenim també el suport de les famílies, comencen a organitzar-se les famílies. Jo personalment estic treballant al districte de Gràcia Sant Gervasi, doncs sí, allà... Això és el que volia jo, Eli. Sí. Dic, presentaré a la Eli, diré que és professora, que treballa, però com que ja s'ha llançat de cop, doncs sí, endavant, que vale, us ho expliqui no, tot. Si a l'escola que està... Bueno, perquè estic, companys, estic molt accelerada, vinc d'una matinada normal. Que ha... Sí, ha començat molt d'hora, vale. Bueno, amb els talls de tots els accessos a les ciutats, doncs sí, tinc moltes coses que explicar sí, i moltes ganes. Sí. Uh-huh. I bueno, tu treballes llavors a un institut o sí, bueno, fas classes allà? Sí, sí. Faig classe allà i doncs us explico una mica com hem anat... teixint, doncs, perquè hem escollit els tres punts de reivindicacions que s'han tornat als que ens posen juntes a totes les treballadores i doncs, a principi d'octubre vam decidir organitzar-nos en assemblees de centres. Abans us he escoltat amb interès, no? Perquè... parlant de les vostres... Sí, nosaltres tenim de les nostres històries. Problemes laborals. Però som un tema més laboral, més intens, no?, l'empresa. Però sí que ens agrada molta vegada pues, que hi hagi algun convidat que parli d'un tema més general que al final correcte. Afecta sí, sempre els serveis sí, públics. Sí, no, però a mi m'ha interessat molt el que heu explicat dels centres de treball, perquè... ve a ser el mateix discurs, és a dir, nosaltres pensem que el sindicat no ha de convocar la vaga, som els treballadors que estem correcte, als centres assemblees. De treballs, en assemblees, i això ens ha resultat complicat al principi, perquè clar, en un ambient de desmobilització general, una manera de funcionar, de viure, d'existir, que en un lloc com l'escola es veu molt, doncs va ser difícil. Però vam apostar per crear aquestes assemblees i ha anat prou bé. Sí, sí. Ara tenim una coordinadora que està funcionant a tot el país, de centres de treballs, de centres assemblees, de centres educatius autoconvocades i autoorganitzades, I va ser la raó per la qual s'ha rebutjat l'acord, l'acord del passat dilluns. Sí, se pots explicar, bueno, hi ha hagut un acord, un pseudoacord, no?, amb les altres, amb comissions UGT. És a dir, nosaltres hem estat treballant en assemblees de centres, amb la qual amb el tema de mantenim la mesa de negociacions amb el Departament d'Ensenyament, doncs hi havia tots els sindicats, doncs hi havia també UGT i Comissions Obreres. Sí, no, què passa? Que quan estàs en una assemblea de centre de treball, vosaltres el sabeu, al delegat de Comissions Obreres, al delegat de UGT, es tornen, no?, persones amb les quals estàs parlant en, la, en les assemblees. No, i doncs, està clar, són companys, al final són treballadors com treballadors, altres. Doncs sí. Ha sigut molt fàcil dir-li a la cara sou traïdors. Exacte. Traïdors, perquè dos dies abans encara estaven allà mantenint el sí, mateix discurs, vaga, vaga, però, seguia, tal, però sí. Seguien ja... Per, bueno, sí, per signar fent, lo que, fent lo que, el que el PSC... Li mana. Exactament, el PSC sabeu que està al Departament sí. d'Educació, la Nyubó bueno, li ha fet signar sí, un acord que està molt lluny del sí. que hem demanat. Nosaltres mm. estem lluitant per, no només per la pujada de sou, que és legítima, tenim una, un sou que està molt, molt al darrere del sou del, dels docents, dels mestres, i ni parlar de la resta del personal educatiu, de la resta de l'estat espanyol, i, però estem parlant de les nostres condicions de treball i de com atenem les criatures a l'aula. Doncs vam escollir l'altra, que era la ràtios, parlem de sí. les ràtios a les aules. No podem estar soles amb 25-30 criatures en, les, o sigui, en una aula on hem de fer 20 plans individualitzats de treballs, atendre criatures que tenen necessitat necessitats educatives especials, li diem retallades encobertes. Quarta. És a dir, si hi ha, no hi ha personal per implementar el que queda tan bonic en el decret d'inclusió, no es pot fer. Les criatures estan abandonades. Sí, per sí. tant, lleis però, que facis i decrets d'inclusió, etc., però si no hi ha substància, no hi ha personal, no hi ha recursos, no hi ha recursos, no hi ha personal, és com no fer res. No? Exactament. I doncs també hi ha una burocràcia increïble. Avui al matí els nens estem fins, perdoneu, als ovaris, als formularis. Sí, sí. És a dir, tanta burocràcia per... al final, exactament, no. Que no serveix de res. I l'altra reivindicació era més democràcia. Bàsicament era una altra qüestió de la LOMLOE, que és el decret de plantilles. Amb aquest decret, el director del centre, del centre pot escollir, els que es queden a treballar en el centre. Hi ha un sistema, diem, d'introducció del privat dintre el sistema públic. És a dir, entrevistes, el director fa entrevistes i amb el sistema dels perfils educatius pot passar de les final, llistes i escollir la gent que li agrada. Doncs què això... significa? Que els claustres... dels centres educatius, bueno, es tornen llocs on ja la gent té por a parlar perquè el director potser no... Sí, això es fomenta... No, s'està fomentant com el servilisme. Del servilisme i la manca de, com tu dius, d'opinió, de llibertat d'expressió davant d'afrontar qualsevol problema. I també fomenten el que a vegades parlem aquí a l'empresa, sí. no servilisme, sinó aquests, entre cometes, cortijos, no que diem. Exactament. Quan tu estàs dentro del cortijo o estàs fora. I amiguismes. I amiguismes. Exactament. Més enllà, o ets amica o més enllà no? dels principis no. d'igualtat. O sigui, això de desvirtua mèrit. Molt. De igualtat, mèrit, capacitat. Aquí hi ha bé aquella part subjectiva que evidentment hauria de ser objectiva pels propis principis i la subjectivitat d'una sola persona li dona un poder completament desproporcionat i injust. Entenc que és això. Sí, sí, és això. I a més estem parlant del sistema públic. I clar, introduir en el sistema públic aquests mecanismes de l'empresa privada ja diu molt de qual és la tendència del... No, del Del departament d'ensenyament està implementant una política neoliberal la llei educativa que s'ha aprovat fa poc, la LOMLOE, és això. Va per aquest camí. Exactament. Vale. Jo, si em permets, deixa'm dir que no sé a casa de cada persona que ens escolti que és el més preuat, però en el meu cas ara jo, perquè jo tinc dues filles i les tinc ja grans i adultes independitzades, però quan eren nenes des de, com dius, des de la llar d'infants fins a qualsevol altre punt educatiu, gairebé inclús et diria fins que s'independitzen, són el bé més preuat de la família per nosaltres, més preuat, i voldríem que tinguessin les millors condicions d'assistència, d'educació, que això és la millor herència que poden tenir d'aquesta gent, una bona educació, i ja pot ser pública, per què no? Per què té que ser millor la privada? Donem les eines a la pública perquè tinguem el millor i no se'n tinguin que anar a la gent, que puguin estar allà amb tots els recursos disponibles. És importantíssim. És importantíssim. Nosaltres com mestres, com docents, fem màgia, diem, a l'aula. És a dir, hi ha famílies que ens diuen, o parlar també els companys d'altres sectors, sí, diuen, ah, però si tu estàs treballant per vocació, i dic, bueno, però vocació no és explotació. Sí, hi ha moltíssimes tasques que fem que no estan recollides, no hi ha cap... Sí, vas més allà del teu horari laboral. Molt més. Anem de colònies. Jo, sí, personalment, com faig llengües estrangeres, tinc els intercanvis, no? Sí. L'oferta no sé què, vaig 24 hores fora, 7 dies i no cobro res. Sí, o ja, les tasques de corregir, les tasques d'anar de sortides, la burocràcia que he mencionat abans. Bueno, això, que no està recollit en cap contracte que totes les hores que fem més. Després, clar, parlaves de, no, de les criatures, el vent, i sí, per exemple, nosaltres, com deia abans, no, que estem treballant en les assemblees territorials, jo precisament a l'Assemblea de Gràcia Sant Gervasi tenim una altra retallada en cobertes, que és tallen un batxillerat públic, un batxillerat escènic de qualitat, i per màgia, els recursos públics van desviat cap a la concertada. Quina casualitat, van obrir amb diners públics un escènic al districte de Gràcia. És a dir, senyora Laia Bonet, regidora del PSC, també, que bé, al districte... Que bé coneixem per altres coses, sí, que bé, encara un altre cop, amb retallant l'escola pública, sí, que és per les filles i les filles de la classe treballadora. Si em permets, la pública no té un ànim lucratiu, mentre el privat sí que hi és. Sí, és a dir, prefereixen enriquir a terceres persones amb uns recursos que no invertir-los en la seva totalitat, sí, sí, en l'àmbit públic. Aquestes són empreses, sí, clar. I us he dit abans que s'han afegit els treballadors de lliure, que són... Sí. Pobrets, de veritat. Ja, jo també he passat, doncs, tots els professors de joves i quan hem estudiat i tal, hem estat, sí, fent de monitors, sí, o hem estat... Lliure, sí. I sabem la porqueria que és la pera terrés i tots els conveni que apliquen són del tercer món. Exactament. I la responsabilitat molt gran. Molt gran que porten els, sí, nois al carrer, bueno, les companyes i els companys que treballen al lliure. I, de fet, els primers que, com deies tu, que es lucren d'aquestes activitats educatives són els que han publicat un article el dia següent, quan hem dit no farem mai sortides, estem fartes de treballar més del que toca, bueno, sí, com, sí, sí, del que toca, no, com reivindicació, sí, per pressionar departament i tal, i van publicar un article, era, ai, no me'n recordo el nom, però un gran personatge d'aquests que fan molts diners amb les empreses de lliure, sí, dient que, bueno, faltava desgraciats que no volen cuidar els infants, quan són ells que verament, en realitat, guanyen, es veien, clar, perquè, sí, si ara no anem de sortides i de colònies, tot el que el departament ha repartit als seus amics per allà, bueno, total. Hi ha diners pels Mossos d'Esquadra, perquè això ho sabeu també. Sí, que... sí fa poc que crec que han tancat... Parlàvem d'un augment d'uns 4.500 euros o alguna cosa així, no? Sí, és això el que... Illa i la consellera Núria Parlon... Sí. De, bueno, ja, bueno, ja sí, ho tinc aquí apuntat. Home, són després la, les 4.000 euros, però ràpid. Que ens controlen, no? Després, sí. Ja que venen a la manifestació, reprimeixen els altres sí, sí, que protesten. Avui, avui, al matí, avui al matí, que de fet sí. Des del sindicat ja sí. Li han dit que un sol cop de, a la mestra de, del barri i aquí sí, escalem sí, el conflicte ja perquè... Sí. Els Mossos d'Esquadra, els sí. Que pagaran 4.000 euros més a l'any, bueno, han estat allà encapsulant tota una manifestació de mestres, docents, sí, com sí. Deia abans, tot sí, el personal sí. Educatiu, i bueno... Sí, no, no, és, no, no, no cal l'antiterrorisme. Com si fóssiu sí, terroristes. Sí, és a dir, som quatre mestres, educatius. Quatre... Exactament. Sí, clar, ja, I doncs, bueno, és un missatge, és una posició persona... política molt clara, no? Sí. Un missatge que ha donat l'administració del PSC al món educatiu. Sí, sí, és així, així estem. Bueno, jo no t'he volgut interrompre, però tot això que estàs dient, i al final sempre acabem al mateix lloc, sí. Són coses que es repeteixen a tot arreu, a perquè tota aquí a l'empresa, sí. A l'empresa nostra, també el tema de la formació, qui rep la formació aquí a l'empresa? El que doncs tot depèn del cercle on et mous. Exacte. Això ens ho va deixar molt clar fa dues setmanes sí. La nostra companya Márquez, no? Responsable sí. De subministraments, Elena sí. Márquez, en l'article sí. Aquest de la Carme Becerra, que ens ho va deixar molt clar que, sí, que per molt que lluitis, l'important realment és el cercle on et mous. Això és l'important bon per cercle, arribar a tenir bons càrrecs. Correcte, sí. Correcte. Nosaltres estem en un mar cercle, me sembla. Sí. I bueno, perdona que t'he interrompit. Sí, no, ja està, em sembla... és al final tot es repeteix, finalment són tots serveis que funcionen amb diners públics, amb els impostos del contribuent, i són uns serveis essencials, a més, que estem aquí, tant el nostre com el vostre, i el vostre jo crec que té un punt més d'importància, perquè clar, estem parlant del futur de la gent d'aquest país, i si no entenem això des de la política, pues malament anem. Entenem només, entenc jo que l'interès només són de fer diners, l'interès és a fer prioritzar al final l'ensenyament privat a l'ensenyament públic. Sí, com la sanitat. I al final també podem estendre la sanitat sí. I altres coses. Per tant, el tema és bastant generalitzat, lamentablement. Bueno, nosaltres ja hem començat a dir una altra cosa, que els pressupostos militars i policials a les escoles sí. I als hospitals. O sigui, ja hem fet com un anàlisi i hem vist que Salvador Illa i el nou senyors de la guerra catalans ja s'estan adjudicant el 20% del pastís de les inversions de l'estat espanyol en rearmament i ens diuen a nosaltres que no hi ha diners. Per revertir les retallades estem molt lluny del 6% que preveu la mateixa llei educativa catalana, molt lluny. El que han oferit, i no oferit perquè ja està signat des de Comissions Obreres, no és ni el 7% repartit en 4 anys, queda claríssima qual és la posició de l'administració. Bueno, jo crec que diuen la veritat, que no hi ha calés, perquè els calés es desvien per lo que... Per lo que volen s'endeuten, eh? Sí, exactament. Si diuen la veritat, la triste veritat. Per l'indústria de la guerra. I així estem. Bueno. Por res. Bueno, doncs, posem allà, crec algun, que la cosa... Sí, si vols dir alguna cosa més, alguna sí. Crida o alguna cosa, perquè veig aquí que sí, el dia 20 el hi ha una manifestació unitària, no? Perquè aquí cada dia, diguem, es fa un vaga en un territori diferent, no? Sí. Sí? Sí. I el dia 20 hi ha, diguem, la manifestació unitària però que seria dia de vaga també o Sí, sí, clar, sí. Sí, som, sí, sí, sí. Cada dia són vagues territorials. Mm-hmm. Nosaltres fem, bueno, tots fem dues dies, no? Mm-hmm. Perquè dos dies, perquè el, fas la vaga el, territorial. El divendres serà la vaga general de tot el territori. De tots, la manifestació gran. Ja entenc, ora per territori, per i després fer la gran, diguem, el divendres. Mm-hmm. Perfecte. Vale, i també des d'educació, el que hem fet és fer una crida general a totes les lluites del territori que assenyalen l'administració del PSC. Doncs, per exemple, aquí a Ciutat Vella estem amb l'ordenança cívica. Uh-huh. I també ens afegirem a una convocatòria que farem des de... nosaltres des d'educació davant al PSC el dijous a la tarda. Mm-hmm. Ah, molt bé, sí, sí. Mm-hmm. Vale. PSC Catalunya. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, clar. Doncs bé, doncs, bé, arribat mira. A aquest punt, jo us posaré una altra cançoneta, una altra cançoneta amb... que no ve a cuento d'això que estem parlant, però que segurament són a les orelles de molta gent de certa edat. I un saludo al companyero Fran, que també nos da, companyero Fran, que nos da esta oportunidad, que nos da lo contacto muchas veces con otra branca de CGT, con la organización. Perfecte. Doncs, una cançó, com dic, que no ve a cuento, però que resona aquests dies, que és la cançó de Siniestro Total, la de Ayatollah, no me toques la pirula. Puedes llevarme el Irán, entre sacar de Alemán, pasearme por Serán, y bañarme al frente de Irán. Puedes colgarme de los pies, y fusilarme también, cortarme las manos sin piedad, y llevarte a mi chica y ayer. Ay, a todo no me toques la pirola, ay, a todo no me toques la pirola, ay, a todo no me toques la pirola más. Sabes que no soy el Shah, pero no me la dará. Te lo pido una vez más, no me toques la pirola jamás. En el desierto me verás bailando y cha cha cha. Bueno, estamos de vuelta y recordad que esta música solo la podéis escuchar en radiorrosco.contrabanda.org. Y como os hemos dicho, esta semana pasada ha habido una comisión de material móvil del personal de los talleres y entonces nos lo va a explicar el compañero Román Ballester. Que sepáis que aquí no todo acaba en el volante, que más allá del volante hay más personas que trabajan y últimamente no les hacemos mucho caso. Y evidentemente son muy importantes. Si no fuera por estas personas, no podríamos trabajar cada día con la seguridad que trabajamos. Román, explícanos a ver qué pasa por aquí. Muy buenas a todas y a todos, gente rosquera. Bueno, haré una aclaración. Cuando me refiero a gente rosquera, me refiero a las personas que escuchan Radio Rosco. Claro está que todos los que escucháis Radio Rosco no sois conductores. y desde las ondas rosqueras creemos adecuado dar cabida también a trabajadores de diferentes áreas, que aunque no pertenezcan al colectivo más grande, sí conforman una gran cantidad de personas trabajadoras dentro de la compañía. Para todos estos también, saludos. Bueno, paso a comentar la última comisión de material móvil, el pasado miércoles 11 de marzo. Hay algún asunto rocoso, pero bueno, vamos a ir por pasos. Primero, el tema de las vacantes y de contrataciones. El tema principal ha sido el movimiento de personal. En breve se pondrá en marcha la consulta para cubrir 15 plazas entre mecánicos y electricistas de todos los centros. También se pasó por encima del personal externo con el contrato del 75%. Al parecer ya están en fase de revisión médica. Preguntamos si habían vacantes para mandos. Recordamos a la dirección que hace 25 años no ha variado en absoluto. Está claro que si operación, antigua explotación, aumenta las capacidades, por ejemplo, a 63, 65 mandos nuevos, porque aumenta el servicio, que lo entendemos, por cantidad, por la tipología y teniendo en cuenta la adaptación a las nuevas tecnologías, lo normal sería aumentar las capacidades en los mandos de taller. Pues bueno, como de costumbre, al tocar estos temas, pues hacen cuatro quiebros, como los futbolistas, hacen la croqueta del Laudrup y pasen de largo. Es algo que a los que estamos acostumbrados, ya, no nos viene de nuevo. Seguimos con el tema de los calendarios de vacaciones, ¿vale? Personal de nueva contratación del 75%. Y aquí tuvimos la oportunidad de dar la opinión, nuestra opinión, opinión que no quedó muy clara al parecer en la comisión del año pasado, donde se presentó el proyecto de contratación al 75%. Nosotros consideramos que este tipo de contratación es una oposición, hay una imposición, a lo que es lo mismo. La aplicación es del artículo 41, ya que se trata de una mediación sustancial de las condiciones de trabajo, que la empresa la argumenta a que se debe una necesidad puntual o estacional. Recordamos que los contratos de obra menor, que están a la vista, indican que el problema no es puntual ni estacional. Todos estos que vienen a cambiar cristales, bajar motores, reparar estructura, etcétera, etcétera, no son puntuales ni estacionales. Es la práctica normal del día a día. Por lo tanto, nosotros consideramos que lo preferible, lo mejor, sería una contratación no al 75, sino al 100%, que es lo que hace falta, creemos que hace falta. Claro, otra cosa es que la empresa se quiera rascar el bolsillo. Bueno, pues ellos sabrán lo que tienen que hacer. Nosotros consideramos que para el buen servicio es necesario contratar gente, hace falta gente al 100%. Entramos en debate si era o no una modificación de las condiciones de trabajo. Nosotros decimos que sí. No modifica las funciones, pero sí la organización de jornadas, que está estipulada en los acuerdos del año 2000, para el personal que realiza las funciones de operario de material móvil. Son operarios de material móvil en toda regla. Entonces las condiciones no tienen que ser nuevas, están ya pactadas. Además argumentamos que el personal de contratación de verano, que se había hecho hasta la actualidad, tenía una fecha de inicio y una fecha de final de contrato, pero durante estas fechas desarrollaban las funciones igual que el resto de personal que estaba al 100%. Bueno, preguntamos a la empresa si eran conocedores de que se estaban vulnerando las condiciones pactadas en los acuerdos de finalización de huelga del año 2000, pero bueno, para sorpresa de nadie, no consideraban que hubiese vulneración alguna. Y encima decían que la contratación de verano, que se había hecho hasta la fecha, ya lo variaba todo, ya era diferente a los acuerdos del año 2000. Bueno, un despropósito. Solo hay que recordar una cosa, que en alguna ocasión han amenazado con destrozar los acuerdos del año 2000 cuando se ha intentado regularizar una, valga la redundancia, una irregularidad que aún queda pendiente de solucionar. Pero bueno, eso es otra historia. Pero valga como ejemplo del doble rasero. Pues bien, aquí tenemos el drama. La empresa pasa el rodillo a placer y encima quiere hacernos creer que nos hemos caído de la higuera. Bueno, que vayan haciendo, ellos sabrán. Lo bueno es que en bloque todas las secciones sindicales mostraron el desacuerdo de este tipo de contratación. Por nuestra parte, actuaremos como creamos oportuno llegado el momento. Otro punto que se tocó, el punto almacenes. Importante, la cobertura la cobertura de almacenes, ¿vale? Pues que habemos normativa, digamos. Se ha pactado una escogida, que creo serán cada 2 años, ¿sí? Y me parece que la siguiente es en noviembre ya. Pero creo que esto está expuesto en el anexo de la. En el anexo también del acta de este 11 de marzo. Luego, por último, pues bueno, viene el punto de reclamaciones y varios. Este también estamos acostumbrados. Este es el apartado de quejas, ¿vale? Que se han puesto. Como por ejemplo, aquí, la actuación, la acumulación de los descansos de 20 minutos en días. El monográfico también sobre puestos alternativos. Bueno, esto es un poco un apartado de se toma nota, ¿eh? Es como la máquina de escribir invisible de Homer Simpson. Vamos, que puedes esperar sentado que a lo mejor no hay respuesta, ¿vale? Y luego, como punto de reclamación, está el apartado de quejas que se ha puesto sobre la mesa que en Horta no se están respetando la cobertura de los artículos 20 de voluntarios a cubrir ausencias los sábados. La empresa dice que lo revisará. Bueno, tiene que revisarlo sí o sí. Porque veamos, parece que hay quien no acaba de entender que lo pactado debe cumplirse. En el caso de los artículos 20, más allá de las opiniones subjetivas que pueda tener cada uno, está muy claro. Si los artículos 20 son de obligado cumplimiento, porque son de imperiosa necesidad, y así el convenio lo determina, pues deben ser cubiertos por personal que está en la lista de voluntarios, no hay más. Es una plaza que se debe cubrir. Poco más que añadir. Bueno, esto lo mirará la empresa. Como hemos dicho, están los apartados estos de se toma nota, acumulación de descansos de 20 minutos en días, monográfico de puestos de alternativos. Y sí, ya está, todo esto quedará pendiente. Lo único positivo de esta comisión es que quedó negro sobre blanco la oposición al modelo de contratación, al del 75% por parte de... por toda la parte social en bloque. Ya está. Y sin más añadir, pues nada. Ya creo que en un resumen un poquito largo, ¿no? He explicado cómo fue la comisión de material móvil. Pues nada. Saludos rosqueros, a todos los que me escucháis, Venga, pasad buena tarde. Pues muchas gracias, Román. Muchas gracias por explicarnos esto. La gente que normalmente nos escucha y que casi siempre hablamos de temas de las personas que nos sentamos delante del rosco o detrás del rosco, os podéis dar cuenta que hay muchos más mundos aquí dentro de nuestra empresa. Y hay muchas cosas que, a pesar de que Román nos las explica, solamente entenderán las personas de taller. Porque todos estos asuntos del artículo 20 y todas estas cosas al personal de conducción no nos suena de nada. ¿Tú podrías explicarnos un poco, Isaac, de en qué consiste esto? Bueno, está el artículo 20 y el artículo 24, cambio de sexto y cobertura por horas extras. O sea, que tampoco hablamos lenguajes tan diferentes, simplemente que cada uno lo nombra de una manera diferente, claro. Según el colectivo, pues lo expresa en su ámbito. En cualquier caso, yo me quedo con varias cositas. Como no puede ser de otra manera, pues oye, me gusta que el resto de la parte social pues se dé cuenta que lo que se evidencia, pues desde CGT, pues como no puede ser de otra manera, se suman. Y eso es importante. Es importante porque, para empezar, el tema de las contrataciones, es curioso que la empresa, desde que ha estado haciendo, y así hay sentencias y resoluciones de inspección de trabajo, fraude de ley, sí, perdonad, fraude de ley, escucháis bien, en la contratación de personal, en una empresa pública presidida por la Laia Bonet, teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, y por otras personas anteriores, y con consejeros delegados de confianza, con una dirección puesta a dedo, una parte de la dirección puesta a dedo, pues pasan estas cosas. Intentan, lo que es su cometido, que es la organización y la contratación, intentan blanquearla buscando la conformidad por parte de las secciones. Oye, tú haz lo que tengas que hacer. Contrata como tienes que contratar. ¿Qué quieres? ¿Que blanqueemos tu contratación diciéndote, sí, está bien, para que luego... Es que los sindicatos han dicho que sí. No, no, no. Tú haz lo que tengas que hacer, que nosotros estaremos detrás mirando si lo haces bien o mal. Para lo que quieres, actúas, pero aquí no hace falta que busques complicidad. Como decía el compañero Román, ¿cómo se entiende que se contrate el 75% y luego se licite, se hagan licitaciones de contratos menores que son para hechos, son teóricamente para temas puntuales, pues para cambiar cristales, hacer reparaciones que están haciendo el propio personal? ¿Cómo lo justificas? Que os hemos cogido con el carrito de los helados. Los contratos menores, ya pusimos una querella que no, en Teodoro se emitió por un defecto de forma. Está vigente. La empresa ha hecho muy mal la contratación mediante contratos menores. Licitaciones de muy dudosa legalidad. Y déjame decirlo así, claro, dudosa legalidad. Somos una empresa autoaseguradora. Y aquí tenemos en los servicios médicos, personal, empresas externas, trabajando dentro de las instalaciones, controlando las bajas médicas, enriqueciendo a terceras empresas, cuando debería ser personal propio. No porque lo diga yo, sino porque está establecido así. Pero bueno, que vayan jugando. No es de recibo que se contrate el 75% por un trabajo constante que hay y se tenga que ir haciendo contratos menores a dedo para hacer reparaciones que las puede estar haciendo el personal. Pues muy bien. Como vamos con el tiempo justo, os quería poner una canción, pero yo le diría... ¿quieres hablar de alguna cosa? Si quieres comentar, hoy hemos tenido el comité de empresa. Bueno, sí, podemos hablar de esto. Yo quería también hablar de la convocatoria a la movilización que hay el próximo día 21 en Madrid para reclamar la aplicación de los coeficientes. Bueno, más que para reclamar, es para que el gobierno dé respuesta de la solicitud de los coeficientes reductores. A ver si... ¿Te parece que hablemos de esto? Vamos a recordar la movilización, sí. Tenemos aquí a Francesco, que nos lo va a explicar un poco más ampliamente. El día 21, ¿no, Francesco? Tenemos una movilización en Madrid. Correcto. A las 11 horas, convocamos básicamente a trabajadores que pueden venir trabajadores de cualquier, evidentemente, de cualquier sigla, de cualquier pensamiento. El objetivo es único, que es que acabe este procedimiento de los coeficientes reductores, que acabe de forma favorable para el sector de transporte. Es a las 11 de la mañana. El plazo ya cumple ahora este mes próximo. Sí, va a cumplir mes. Ese próximo mes. Estamos a día 16, a mediados de marzo, y todavía no tenemos ni una aproximación. Exactamente, por eso que han entrado, entre comillas, un poco la prisa para hacer... este tipo de movilizaciones. Ahí convoca a parte de CGT la coordinadora del sindicato de transporte, que hay varias siglas que van desde el País Vasco, que van desde Valencia y varios más de por aquí. Y todo eso, la idea es esa de poner algo de presión a lo que es la seguridad social, al gobierno, para que eso se mueva. Sí que es verdad que el día 10 hubo una manifestación de comisiones UGT y ahora incluso nos ha sorprendido un comunicado de comisiones obreras en Madrid donde un poco queriendo desacreditar lo que vamos a hacer el día 21. Sí que es verdad que no se ha hecho todo de forma unitaria, pero no por nuestra voluntad, evidentemente. También nosotros hemos apoyado ellos que fueron el día 10, igual que desde Barcelona no hemos ido, pero sí que han ido compañeros que están en la propia Madrid. Además, eso por un tema también de gastos económicos, que evidentemente no vamos a ir dos veces a Madrid a una manifestación el mismo mes. Iremos a la que convocamos nosotros, pero evidentemente la otra que se ha hecho, hemos dado pleno soporte con el comunicado que se ha hecho desde el sector federal de transporte por carretera y viajero y mercancía. Y nada más. Y con esto... pues ya concluyo el rollito mío, ¿no? Con esto ya queda todo las cerrado. Personas profesionales de la conducción del Estado quedan convocadas en Madrid. Exactamente, el día 21, ¿no? 21 a las 11. A las 11 delante del Congreso de los Diputados. Muy bien, pues perfecto. Ahí estaremos, seguro además. Sí, eso si nosotros, no falla, nos ofa, si alguno, no falla el tren, alguno de no aquí, falla algo. Bueno, algunos de aquí iremos y bueno, pues... Muy bien. Bueno, y hoy ha habido un pleno del comité de empresa. Era extraordinario, ¿no? Si no me equivoco. Eso parece. Bueno. ¿Cuánto extraordinario ha habido? Mucho. Pues no sé. Cuando interesa se hace extraordinario. Cuando no interesa no se hace. Y cuando pues interesa a quien convoca, hace. Pues, bueno, pues vale, no. Vale, pues te digo que ha habido varios extraordinarios. Bueno, y entonces parece ser que... Esperamos un abril calentito, ¿no? ¿O cómo está? Bueno, al parecer, según, y incluso están las actas de negociación de convenio, pues está parado porque no se está de acuerdo con algún tipo de aplicación del Alcoloc. Y de la contratación externa de capos. Sí, no, y luego, realmente, Isabel, la negociación de convenios que no fluye, eso es el problema, ¿no? Bueno, no fluyen muchas cosas, no fluyen muchas cosas. Cuando no tenemos aún más clara la masa salarial eso y no sabemos primero. Lo que podemos construir, aparte de aquí, sí, ya. No sé, es que me da la sensación que la empresa lo está intentando dilatar, pero no sé si para buscar el cansancio o la desesperación, pero ya te puedo asegurar que es difícil cansar. Es muy difícil cansarnos. Cansarnos es difícil. Igual algunos lo cansan, pero nosotros desde luego no. Sí, ya vale. Solamente para poder estudiar unas propuestas de licencias, de permisos retribuidos, sí. Llevamos prácticamente un mes, ¿no? Solamente. Sí, y aparte que nos imputaban un coste completamente exorbitado, muy difícil de justificar. Claro, prácticamente. Porque además, ¿cómo se puede cuantificar con exactitud una licencia que al fin hecho por un hecho sobrevenido? Es un poco. Se puede... Yo te digo una cosa, bueno. Es que no hay que cuantificarlo, es que lo que tengamos por derecho viene cuando viene. No, me refiero a nivel económico. Sí, muy sí. Ellos lo quieren cuantificar por si hay una mejora y cuantificarla. Sí. Pues bueno, pues no sé, supongo que habrá que coger datos, extrapolar datos anteriores. Incluso he visto que intentó la empresa ir más atrás de lo que son los derechos, ya sí, que sí. Están el Estatuto de los Trabajadores. Sí, sí. Reducirlos. Que además se ha modificado de hace nada el propio gobierno socialista, sí, no sí, lo he sí, modificado sí. Yo. Ni no, yo. No, y afectan, afecta a todas las es empresas. Es que lo curioso, mira, esto lo ha hecho un delegado, sí. Lo curioso, lo decía alguna vez. Sí. Es que se ha aumentado, dijéramos, la cobertura social en este aspecto. Sí, curioso. Pero, y hay una afectación directa, evidentemente en una empresa, tanto de como Bus y Metro, casi de 9.000 empleados, pues es una afectación directa. Pero no ha habido un aumento de plantilla. Claro, no ha habido un aumento de plantilla. Esos días? Porque, dijéramos, claro. Esa ausencia temporal justificada, que siempre son justificadas, pero en este caso justificada por permisos... retribuidos, sí, sí. Claro. Retribuidos, pues se tiene que computar. ¿Cómo es que no la computan? Y... disponen de una plantilla para cubrir esa imposición del propio gobierno. Sí, es muy difícil. Que resulta curioso eso. Sí, o sea, no, que el gobierno modifica el estatuto del trabajador para mejorar. Entonces, y luego la empresa aquí, cuando vas a una reunión, te dice que bueno, que si quiere ese otro permiso ampliarlo, pero te recorto este. Pues mira. Entonces, no, ahí no avanzamos. Pues para mí... Si no hay remedio, este año volveremos a celebrar un récord de validaciones. Ah, eso y sí. Un récord también de malestar de las personas usuarias y un récord también de malestar del personal de conducción. De conducción. Ya está. O sea, récord de todo. Récord de todo. Solamente lo bueno para la empresa y lo malo para el resto de la gente. Ah, por supuesto. Pues mira, pues centrémonos en el comité de empresa. Sí, ha habido una propuesta que para mí, bueno, al final se ha podido reconducir, pero para mí ha sido... muy triste y de órdago. Muy triste. Sí. Propuesta triste. Sí, básicamente venía del sindicato SIT con UGT y ACTUP. Y francamente me ha sorprendido ACTUP, pero bueno. Por el tema de plantear una movilización por el tema de la selección de los capos, de los cegols externos. Y digo, oye, bueno. ¿Tú vas a movilizar la plantilla Para los capos. Perdona, se me escapa la risa. A mí se me escapa la risa. Que lo entiende, que yo no estuve. A ver, o sea, y de lo que he entendido yo, ha habido una convocatoria externa. Sí, sí, de está plaza. En curso. Está en curso. Curso una convocatoria por plaza externa, o sea, de gente que venga de la calle, sí, de su casa. Como vienen los conductores, sí, persona de conducción. Para directamente que sean capo barra cegol, para que lo entienda, que no sí, entienda capo, que sea, sí, sí. Digamos, directamente. ¿El problema cuál es? Que quieren que sea interna. Pero en el fondo no es interna. Para mi opinión particular, es para tener el control de cómo incidir en la selección y seguir colocando a sus personas afines. Mi opinión particular mi sensación. Lo digo aquí, no la de CGT, la mía, ¿vale? Cada uno que comparta o no comparta. Uh-huh. Y entonces, cuando se hace externo, parece ser que no tienen control. Y que también quieren tener control. A mí no me asustaría mientras se hiciera bien y se pusieran los mismos criterios que se han puesto en los internos para que pudiera participar cualquier persona. Si piden X estudios. Y se puede presentar cualquier persona con los méritos necesarios, hasta un conductor si es necesario, con los méritos que haya. Pero parece ser que tener el control y poder tener aún afiliados que vayan ascendiendo, pues esto pues genera algún tipo de rédito. Entonces, ¿cómo se ha quedado? Pues se ha quedado de varias maneras y se ha dicho que esto no es algo que sirva para movilizar. No hacía falta ser muy listo para decir. Puedo decir que creo que hay temas mucho más importantes para reivindicar y dar oportunidades. Llevamos casi 2 años después de una sentencia que la empresa reconoció en sede judicial que no está aplicando unos descansos acorde al estatuto de los trabajadores. Correcto. Con el personal de conducción. Curioso, ha cambiado todos los otros colectivos, casi todos también quedan traductores de datos y algún otro colectivo asimilado en puestos alternativos y demás, pero básicamente, así que lo grosso, pues grosso. De otro modo, pues el personal de conducción y algún grupo pequeñito ha quedado aún con el famoso calendario, los famosos calendarios 65, 57, 72. Bueno, es que Isaac, recordemos que el negociar un nuevo sistema de descanso fue uno de los motivos de desconvocar la huelga del año pasado de Semana Santa. Sí, pero se hicieron. Pero mira, lo curioso es lo siguiente, que se dio una oportunidad. Se hicieron las reuniones y no se ha llegado a nada. Por eso y cuando estábamos a punto y muy cerca de cerrar un calendario 76 para toda la plantilla de conducción. Sin trabajar fiesta oficial. Sin trabajar fiestas oficiales para toda la plantilla. Y que estábamos en el fregado de la negociación, aparecen 3 sindicatos con la iniciativa del SIT, la suma de UGT y ACTUP, en vez de pedir ese calendario 76, que sería mejorable si se da el caso en convenio o lo que sea, un calendario que acorde a la ley, piden un 104. Un 104, que no se trabaja ningún fin de semana, sin mostrar soluciones de cobertura. Oye, básicamente reventando. Que nos estamos yendo último, de hora, ¿eh? El mismo sindicato que reconoce en el comité de empresa, su jefe reconoce que esto solamente es un eslogan, prácticamente lo reconoce y dice que del 104 tendrá que ser menos, que tendrá que ser más abajo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Correcto. Entonces, bueno, que no haya engaños, que yo creo que se van a reivindicar cosas gordas que afectan a toda la plantilla y sobre todo a la plantilla mayoritaria, que es el personal de conducción, que se merece al igual que cualquier otro colectivo, incluso más, porque está ahí dando la cara y partiéndose la espalda y aguantando la circulación, la terrible circulación de Barcelona, los terribles desvíos, cortes, etcétera, que pueda haber, ¿vale? Con la responsabilidad que conlleva, se merecen por respeto un calendario como mínimo en igualdad de condiciones con los que se ha pactado con otros colectivos que partían del 72, del 65 y 57. Correcto. Ni más ni menos. Y a partir de ahí, mejorar. Porque esos calendarios para otros colectivos se pactaron fuera de la negociación de convenio colectivo. Fuera.